Hola a todas las amigas de La Ingobernable. El año pasado estuvimos ahí juntas en Madrid y ahora estamos grabando este audio desde Valparaíso. Tenemos la calle tomada a tope, la marcha está toda la ciudad en la calle. Vamos a subir en un rato también a arrancharnos en el Parque Cultural, en la ex cárcel. Vamos a estar toda la tarde ahí y luego a las 6 vamos a bajar juntas la segunda marcha del día. Les mando un abrazo muy grande. Fue el año pasado, estuvimos juntas, cuidadas todas adentro de La Ingobernable y fue una experiencia sanadora y liberadora. Y el movimiento está expandido por toda Sudamérica, está creciendo y va a seguir así. La revolución será feminista, no será arriba, compañeras. Las abrazo desde el sur del mundo.